Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Trece minutos para la una de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock. Seguimos con más Diario del Futuro. Y mientras en la Casa Rosada, sede uno de los poderes del Estado, se vivía todo lo que hablábamos el bloque pasado con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner y el juramento de los nuevos ministros, a unas pocas cuadras de ahí, bien derecho, agarrando por Rivadavia, serían unas 15 cuadras, 14, más o menos, derechito, en el Palacio del Parlamento, sede de otro de los poderes del Estado argentino, se avanzaba en la discusión de un tema largamente anticipado, que es el nuevo Código Civil y Comercial. Sí, a partir de las 11 de la mañana había empezado la sesión de la cual salió el dictamen. Miguel Ángel Pichetto, el líder de la bancada oficialista, fue leyendo todos los cambios que se fueron haciendo y cómo iba a salir este Código Civil, cómo iba a ser discutido el próximo 27 de noviembre en la Cámara de Senadores. Hasta que llegó al polémico artículo 19. ¿Qué decía este artículo 19 y por qué es polémico? Según como había salido por el proyecto que había firmado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la jueza Elena Highton de Nolasco y todos los que habían consensuado este nuevo Código Civil, lo que decía era que se establecía que la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno y en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida comienza con la implantación del embrión en la mujer sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. ¿Esto qué vendría a significar? Esto significa, establece y no deja lugar a dudas con respecto a cuándo se empieza a pensar a una persona como tal, sería. Bien. Pero en la práctica, por ejemplo, sobre la ley de fertilización asistida que se sancionó hace pocos meses, ¿cambia algo? Esto no, pero ¿qué es lo que cambia algo? La modificación que se implementó. La senadora puntana, Liliana Negre de Alonso, pidió que se eliminara la frase en el seno materno. Entonces ahí sí empieza y que se quitara todo lo referido específicamente con las técnicas de fertilización asistida que todavía no tienen una nueva, digamos, una reglamentación clara con respecto a eso. Y ahí sí cambia, porque ahí todos los embriones, o sea, los que son gestados por fuera del seno materno, empiezan a ser personas. Sí. O sea, no solamente los que son gestados en el seno materno. Para hablar de eso y para que nos aclare un poco por qué es tan polémico este artículo y por qué hay una avanzada con respecto a, hablábamos la semana pasada de que el Papa Francisco había metido la sotana un poco, y ya había metido la sotana en relación a otras cuestiones que tenían que ver con la maternidad subrogada y la fecundación postmortem, cosas que habían, elementos que habían quedado fuera del nuevo Código Civil. Este nuevo artículo, esta nueva modificación que parece una cosa chiquita, esta frase en el seno materno, también trae una polémica y para hablar de eso estamos en comunicación con Martín Canevaro, que es presidente de la Asociación 100% Diversidad y Derechos y que nos va a aclarar un poco por qué es polémico y qué avances y retrocesos da esta modificación, cómo salió el dictamen ayer desde la bicameral. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por atendernos a estas horas, pero sabemos que estás interesado en difundir esta opinión en relación al dictamen, ¿no? ¿Qué avances y retrocesos plantea esto que decíamos y qué significa que se quite esta frase en el seno materno para las legislaciones que ya estaban, digamos, en retroactivo y para las que vendrán? Bueno, en la introducción creo que vos presentabas muy bien el problema que plantea esta redacción. Yo creo que, acá la Iglesia está ejerciendo una fuerte presión en estas últimas horas, y no porque lo diga yo, digamos, ya me parece que la confesión de partes, como se suele decir, en relevo de pruebas, digamos, trascendió los medios de comunicación a través de dichos de la senadora puntana Nede Alonso, que ha habido un acuerdo con la Iglesia. ¿No? Y este acuerdo con la Iglesia desconoce primero un trabajo de muchísimo tiempo, no solamente de la Corte, sino de el verdadero debate democrático que hubo en relación a este proyecto. Digamos, este proyecto no es que lo escribieron cuatro gatos que se encerraron en un despacho del Palacio de Tribunales y lo mandaron a consideración. Hubo realmente un debate en el que participaron cientos de abogados, de jueces, de fiscales, donde la sociedad civil tuvo una amplia participación en audiencias públicas que se desarrollaron en todo el país y ahora, de la noche a la mañana, la Iglesia quiere introducir una modificación que aparece hoy vinculada a una limitante muy fuerte de la aplicación concreta de la Ley de Reproducción Humana Asistida, pero nosotros creemos que en realidad tiene que ver con una discusión que hoy no aparece, pero que tiene que ver con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia está diciendo, y esta modificación del artículo 19 da cuenta de ello, es que efectivamente se entiende que hay existencia de la persona humana a partir simplemente de la concepción. Y lo dejan ahí, ¿no? Claro, y antes decía, efectivamente, como vos lo explicabas, en el seno materno y hace una diferenciación en los casos de reproducción asistida. Entonces, para clarificar un poco, digamos, hay distintas interpretaciones de qué significa desde la concepción, ¿sí? Sí. De hecho, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que es del año 2012, donde la Corte Interamericana admitió que la definición de concepción, ¿sí?, que se utilizó, digamos, que utilizaron los redactores de la Convención Americana, fue antes de que la ciencia posibilitara que la fertilización sucediera fuera del cuerpo de una mujer. Claro. Entonces, en el marco científico actual, hay, digamos, dos lecturas, ¿no? Quienes afirman que la concepción se da al momento del encuentro o la fecundación, ¿no?, del óvulo y el espermatozoide, digamos, lo que da lugar al material genético que se utiliza para utilizar la técnica de reproducción asistida, y quienes entienden que la concepción sea a partir del momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero. Claro. ¿Sí? Y el tribunal se inclina por esta última interpretación de la concepción de este término. Entonces, una aclaración importante, este fallo de la Corte Interamericana para el Estado argentino debería ser una guía, ¿sí?, precisamente porque la convención está incorporada con estatus a nuestra Constitución después de la reforma del 94. Claro. Por un lado choca con esto, pero por otro lado, digamos, hay como dos lecturas, repasando lo que vos decías. Choca con la ley de fertilización, que ya está, de alguna manera, digamos, no es una legislación moderna, digamos, sino que retrae todo un montón, digamos, en ese sentido. Y por otro lado, la lectura que planteabas es esto: estamos cada vez más lejos de una ley de despenalización y legalización del aborto. Sí, igual un segundo más para terminar en relación al tema anterior. Digamos, concretamente pone en riesgo la aplicación efectiva de la Ley de Reproducción Asistida porque, digamos, al imponer un concepto, digamos, que determina la existencia de la persona humana desde el momento mismo de la unión de los gametos que se utiliza para la técnica de reproducción asistida, lo que se genera es una definición que permite que judicialmente, por ejemplo, se interprete, ¿sí?, que ese embrión es considerado una persona. Entonces, todos los embriones que no se utilicen porque sea material genético sobrante en una técnica de reproducción asistida, ¿qué pasa con esos gametos? Sí, digamos, hoy el diputado Gilavedra lo decía irónicamente, pero es muy gráfico. Bueno, a alguien que por ahí se le caiga el tubo de ensayo con los gametos está expuesto a una denuncia penal porque manipuló material genético que algunos interpretan como que ya es que ya se lo puede considerar una persona con los derechos que implica esto. Digamos, yo creo que es un retroceso gravísimo, gravísimo, que bueno, que entiendo también que de acá al 27 de noviembre, que es la fecha donde se trataría en el Senado, hay tiempo para que se dé marcha atrás con esto. Martín, ¿qué tal? Te saluda Nicolás Lantos aquí. Y mi consulta tiene que ver un poco con lo que hablaba Florencia recién. Hoy se escucharon muchas voces que decían que esto, digamos, podía afectar lo que tiene que ver con los logros conseguidos en los últimos años, sobre todo a través de fallos de la Corte Suprema respecto al derecho al aborto no punible. Sin embargo, esto es un código civil y comercial y el tema aborto es un tema que se trata en el código penal. ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre estos dos códigos de leyes y cómo puede afectar, digamos, un cambio en el código civil a leyes que se aplican según el código penal? Bueno, yo creo que es parte de una estrategia para ir minando el camino para que haya un debate democrático en relación al derecho al aborto. Obviamente que la redacción, yo también quiero ser sincero, digamos, la redacción anterior del artículo también sería perfectible desde nuestro punto de vista, digamos, ¿no? Porque, digamos, también queda abierta a distintas interpretaciones, ¿no? Digamos, si la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno, que era la redacción anterior. Pero no obstante, con esa redacción, bueno, en función de la jurisprudencia que vos mencionabas recién, etcétera, se podría, de todas maneras, habilitar un debate parlamentario en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Con la redacción actual, me parece que la estrategia es claramente de obturar ni siquiera la posibilidad de un debate. Digamos, como presentando un antecedente en otro código, que es el civil, como bien decías, pero que ya condicione la posibilidad misma de una discusión concreta sobre este tema. Sí, va creando un poco el paradigma, digamos, veníamos de otras leyes que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la ley de fertilización asistida, un paradigma que venía en avanzada, y esto un poco hace un retroceso, digamos, esa sería como la lectura. Sí, sin duda, sin duda. Yo por eso creo que es un retroceso demasiado, digamos, que realmente entra en colisión, digamos, bueno, con todos los avances en términos de derechos que hemos conquistado en estos 30 años de democracia. Por eso me parece que no es, digamos, que realmente no es menor y que hay que dar una discusión muy fuerte estos días para que no se apruebe tal cual está. Y además también en algún punto entra en contradicción con algunos avances que tiene el código. Pues yo también quiero rescatar algunas cuestiones que tiene este proyecto que realmente son muy importantes, digamos, porque en las leyes que vos mencionabas recién no hay marcha atrás en el código. Claro. ¿No? En el matrimonio civil igualitario, en la identidad de género, esas cosas están incorporadas en el Código Civil, lo cual realmente es algo para valorar. Y en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, hay una creación jurídica muy importante, que es el reconocimiento de una nueva fuente de filiación, que es lo que el proyecto del código llama la voluntad procreacional, ¿sí? Digamos, la voluntad procreacional que se expresa a través de lo que el proyecto dice, el consentimiento informado, libremente informado, ¿no?, de todos los usuarios de la técnica de reproducción humana asistida. Bueno, expresan su consentimiento para utilizar esa técnica, y ese consentimiento es el que va a determinar que tuvieron una voluntad procreacional. Y esa voluntad es la que se les va a conocer para reconocer una filiación a su favor, ¿sí? Estas son, digamos, realmente innovaciones del código muy importantes, digamos, que realmente lo van a modernizar, que lo van a hacer más igualitario, no solamente, digamos, para, en nuestro caso, digamos, de las familias comaternales que utilizan las técnicas de reproducción asistida, sino realmente para todas las familias que utilizan estas técnicas para desarrollar un proyecto familiar. Entonces, realmente la modificación del artículo 19 empaña y de algún modo, digamos, contradice muchos de esos otros avances. Martín, muy claro todo tu análisis, te agradecemos un montón el contacto con Diario del Futuro y te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta la próxima. Hablamos con Martín Canevaro, él es presidente de la Asociación 100% Diversidad y Derechos, analizando un poco avances y retrocesos del dictamen sobre unificación de Código Civil y Comercial, en particular el polémico artículo 19.